¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes 9 de octubre, después de haber sido pasados por agua entre miércoles y martes, miércoles. Bueno, fue casi una semana completa de lluvias, huracanes y demás. Bendito Dios que el huracán Delta se desvió a última hora, redujo su fuerza y pues pasó por Yucatán. Pero bueno, como siempre, nos tocó la colita, como decimos nosotros acá en Mérida, o acá en mi pueblo, en Chicxulub pueblo. Pero bueno, bienvenidos. Tenemos una emisión sensacional para hacer viernes, a disfrutar. Todo mundo con las ganas imperiosas de disfrutar el fin de semana, ya sin problemas. Ojalá esté soleado para el fin de semana, sábado y domingo, pues para siquiera meternos un chapuzón en la piscina. Pero bueno, tenemos un tema sensacional esta noche que me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. Y estamos en la emisión 3796, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, en el control operativo, allá en cabina, en la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, por donde transmitimos este programa. Y nosotros, pues desde el punto remoto, en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para usted. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, gracias a Dios, pues no fue tan bueno, no sé. Mira, estamos grabando, hoy es miércoles y son Pues las 10 de la mañana, así que está pasando el huracán. estamos en el pleno momento, así que pues ya veremos cómo nos continúa, pero pues bendito sea Dios, hasta ahorita 10 de la mañana, Mérida, Yucatán, miércoles 7, pues Delta está tranquila. Bueno, lluvia a más no poder, Así que que usted está escuchando esto viernes 9 y sí, pues lo grabamos así miércoles es, 10 así de la es. mañana. Pero bueno, interesante Robert, el tema que nos pones hoy, que se titula Las 5 mentiras que el mundo siempre le dice a los emprendedores. Y fíjate que este artículo escrito por Ron Shah de Entrepreneur Leadership Network, me parece muy una manera de pensar completamente diferente y retadora, ¿no? Como que ya chale de estar diciendo siempre lo mismo a los pobres emprendedores, cuando no todo lo que dicen y no todos los lineamientos que cumplen quiere decir que van a llegar al éxito. Correcto, que terminan siendo como dichos, como dichos sí, quizás positivos. Pasos a seguir. O sea, es una receta para. Mira, definitivamente tenemos bien encasillado en nuestra mente qué es un emprendedor, alguien que inicia con una idea fresca, que tiene que hacer su estudio de mercado, que tiene que hacer esto, que tiene que. Entonces, esos pasos a seguir, digámosle así, él las está llamando de alguna manera las 5 mentiras que siempre el mundo le dice a estos emprendedores. Y él lo cataloga de esta manera porque él habla y enfatiza en cada uno de sus puntos la honestidad bruta, lo que a él llama a la honestidad bruta, tanto del emprendedor como del consumidor y del sondeo y de todo. Entonces, y bueno, de todos estos 5 pasos. Entonces, esta honestidad bruta, fíjate, Robert, me llama mucho la atención que también enfatiza mucho el contexto en el que se hace. Porque muchas veces hacemos una encuesta, pero no hacemos las preguntas correctas. Y nos vamos con la idea y la mentira, como él cita acá, de que, mi producto va a ser perfectamente bien aceptado. Y a la mera hora, surprise, no es No lo afectada. fue. Y bueno, hoy, por ejemplo, lo podemos ver, pues por poner un ejemplo, pues la cochinita pibil enlatada. ¿Quién consume cochinita pibil enlatada en Yucatán? No sé, el que la fabrica. Nadie. Ni él, yo creo. Na solamente si te vas a ir al extranjero y muy lejos, pues te llevarás una o dos. Pero pensando en yo ir al súper y comprar una lata, yo prefiero esperarme un domingo y me voy con la que hace la cochinita todos los santos domingos que se hacen aquí en Yucatán. Sábado y domingo. Bueno, algunos sábado y domingo, otros solo domingo. Entonces, es un reto muy grande porque, claro, debe ser un éxito la cochinita enlatada en el extranjero, eso sí, definitivamente. Si el de la idea abrió mercado en el extranjero y está exportando estas latas, es una mina de oro. Sin embargo, para la zona específica. Y, por ejemplo, cuando hacemos estas encuestas, muchas veces nos dicen, oye, claro, por supuesto, tú hazlo, lo voy a consumir, pero a veces por ser compadre, amigo, conocido, no puedes decir un no Eso enfático. es lo que el mundo te dice. Bueno, claro, y por ejemplo, y los estudios también, a veces, porque a veces te suena muy padre la idea de decir, bueno, unos tamales de cochinita, creo que también alguna vez nos ofrecieron. Como que o te comes un tamal o te comes una cochinita, pero no un tamal en cochinita, ¿no? Digo, bueno, este es Sí, no tienes toda la 100% razón. mi opinión. Estoy dando mi opinión porque me hizo pensar este artículo que me parece muy interesante el hacer estas reflexiones, porque el seguir esa metodología de que primero tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que escuchar los datos, los famosos datos de Google Analytics. La verdad, empiezas a ver ¿cómo se llama? Columnas o cómo se llaman esas, Sí, escalas, escalas, columnas, barras de de información, información, se llaman gráficas, datos, gráficos, sí. gráficos, que tú dices, vamos por buen camino y a la mera hora no hay ventas. Entonces, todo esto de cuestionar me parece muy atinado y bueno, de eso vamos a estar hablando. Fíjate que tienes mucha razón porque me hiciste recordar nuestra famosísima, bueno, famosísima para nosotros, estrategia de probar y medir. O sea, amigos, el éxito en muchos negocios está dado en que estos negocios prueban las estrategias y las miden, pero las miden ellos. ¿Cómo las mide usted? Por ejemplo, ¿cómo medir una estrategia de un anuncio en el periódico? Pues pregúntele a la gente que lo contacta de dónde obtuvo la información para llamarle. Si le dice que del periódico, pues siga poniendo ese anuncio del periódico. Si nadie le dice que lo contactó porque leyó el anuncio en el periódico, quite ese anuncio porque no le funciona. Es así de sencillo. Las data de Google Analytics quiso sustituir esta. Pero como tú dijiste, lo importante es la pregunta. ¿En qué ¿En contexto qué la haces? contexto? Claro. Claro. Sí, en Sí. Google Analytics no le preguntas a la gente si vieron tu anuncio o no. Nomás te dicen, le llegó a tanta gente. Pero que lo hayan leído, que lo hayan Eso visto, es claro, diferente. es O una sea, gran diferencia. entonces, por eso, digo, interesante, me pareció interesante el artículo de este Ron Shah, que es un entrepreneur y bueno, que él tiene principalmente pues esto de escribir, él escribe sobre estas cosas, arranca con su artículo, él dice, el trabajo duro y la persistencia no son suficientes, el verdadero éxito se basa en otro factor, que tampoco es la suerte. Y lo que estabas diciendo, todos sabemos que el 90% de las startups mueren. La pregunta es, ¿qué hace diferente el 10% restante? O O sea, sea, no el nos 90. veamos, no veamos lo que hicieron el 90% ¿Qué fracaso? Sí. que fracasó, veamos qué hace el 10% restante. Dice, nos han enseñado que para triunfar como emprendedor solo debes de trabajar un poquito más duro que los demás y persistir más que los demás y ir más allá de lo normal y que una crisis, no hay una crisis, ¿qué? ¿Cómo va el dicho Ay, ese? Ay, es que no. La No. crisis que soporte 10 horas de trabajo. Amigos, pues eso son puras patrañas. Eso dice este escrito. Y yo estoy de acuerdo con él. Creo que hay otro factor que es más importante para alcanzar el éxito. La honestidad bruta. Porque lo que pasa es de que para muchos... Contigo y con tu mercado. Claro, o sea, la porque honestidad no, bruta. Nos podemos engañar sentados las 10 horas nalga, como le llamamos acá, y dices, pues sí, trabajé 10 horas frente a la computadora. ¿Por qué no estoy vendiendo? Porque no le hiciste lo que tenías verdaderamente que hacer. Es correcto, así de simple. Es la honestidad bruta, no el dicho de alguien que te quiere engañar. Así es. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes 9 de octubre. Mire, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana después de haber tenido una semana, pues con el estrés, como diría mi mamá, con el Jesús en la boca por los mendigos huracanes, que pues el fin de semana pasado tuvimos dos tormentas que pasaron aquí por Yucatán, la famosísima tormenta Gamma y luego el huracán Delta. Pero bueno, a disfrutar el fin de semana, amigos, a bajarnos el susto. Pero quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Y una conversación para relajarse, para aprender, para... quédese con nosotros. Antes déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, amigos, en Grupo Sadassi tenemos el compromiso de velar por la seguridad y bienestar de nuestros clientes, por lo que hemos implementado acciones de prevención para hacer de nuestras instalaciones un lugar seguro para ti. Se toma la temperatura a todas las personas que llegan a nuestras instalaciones. Todos nuestros colaboradores con los que tengas contacto estarán protegidos, igual que todos aquellos que no ves, con la protección personal adecuada. Usarán cubrebocas y caretas para brindarte un mejor servicio. Siempre habrá a su disposición gel antibacterial, al igual que la señalización de sana distancia. Todos nuestros espacios han sido preparados con la correcta rutina de higiene y desinfección. Nuestros asesores sanitizan antes y después de la visita de un cliente el espacio para de esta manera darle un mejor servicio y proceden al correcto lavado de manos. Antes de realizar alguna entrega de la vivienda, nuestro personal sanitiza la propiedad completa para que el nuevo propietario la reciba con la mayor tranquilidad posible. Así es de que no esperes más, los esperamos en nuestras oficinas de ventas en cualquiera de nuestros tres fraccionamientos, Las Américas, Los Héroes y Paseos de Mérida, para ayudarlo a tener un patrimonio seguro para usted y su familia. O si así lo prefieres, puedes contactarnos desde la tranquilidad de tu hogar a través de nuestros medios digitales en sadassiyucatan.com.mx, donde además de obtener información de nuestros desarrollos, podrás contactar un asesor, realizar recorridos virtuales de nuestras casas y más, ¿por qué no? Comprarte una casa, manteniendo la sana distancia, pero siempre cerca de ti. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y con este tema de cuáles son las mentiras que el mundo le dice a los emprendedores. Y mire que esto es dicho por un emprendedor, así es de que pues no es el mundo, ¿no? Porque vayamos a caer en lo mismo que le estamos diciendo, pero por eso las vamos a analizar. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, algún mal sabor de boca habrá tenido este emprendedor para descubrir por experiencia propia todas estas mentiras, entre comillas, que él califica, ¿no? Pero bueno, él dice que un factor importante para alcanzar el éxito es la honestidad bruta y que desafortunadamente nos han alimentado con un montón de frases vacías y cuentos de hadas del emprendimiento que evita que no seamos honestos. O sea, que evitan que no seamos honestos. Entonces, ¿qué significa honestidad bruta? Es simplemente, se trata del difícil proceso de saber realmente en qué punto estás, entender quién eres y atreverse a escuchar retroalimentación del mercado para corregir el curso antes de que sea demasiado tarde. Tan simple como que, o sea, pues es ser honesto contigo mismo, con lo que estás viendo. Déjate de autoengañarte. Sí, pero cuando tú estás emprendiendo, tu producto es tu bebé. Entonces, para ti tú crees que es lo máximo en ese momento. Y el saber que le pusiste sudor, sangre y lágrimas, como aquella canción, pues es algo que no estás dispuesto a destruir y volver a empezar. Correcto. Y escuchar lo que el mercado te está diciendo y que corrijas el rumbo, de verdad es una situación no muy fácil de aplicar, Robert, porque muchas veces, a ver, vamos a poner el ejemplo de Walt Disney, muy fácil. Lo calificaban de loco, no le querían dar el crédito. Ese es el mercado. O bueno, correcto, los inversionistas, que son los más importantes para que un proyecto se lleve a cabo. Correcto. Y mira en lo que se convirtió. Entonces, sí, cierto, tal vez pone en duda esos cinco caminos de los emprendedores que todo el mundo conoce, que ahorita los vamos a tratar cada uno, pero, y también pone, pues, el valor que tengamos para corregir nuestro rumbo. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que es muy importante poder entender si realmente tenemos que corregir nuestro rumbo o realmente solo tenemos que insistir más. Pues fíjate que es interesante la paradoja que estás planteando, porque nosotros en coaching lo que le decimos a esto es el momento de darte cuenta dónde estás, de realmente cómo estás ahí y cómo llegaste ahí, que ese es el proceso, por lo menos que entendí, de ese proceso de saber realmente en qué punto estás, entender quién eres. Eso en los procesos de coaching es lo primero que hacemos con los coaches, entender cómo llegaron ahí. Miren, amigos, es una reflexión profunda el darse cuenta cómo llegué a donde estoy hoy, qué decisiones del pasado me trajeron acá. ¿Por qué? Porque para definir hacia dónde quieres ir o en quién te quieres convertir, tienes primero que saber dónde estás y por qué llegaste ahí, que es el punto de escucha a los datos, que es otro de los mitos, ¿no? Que muchas veces te dicen, oye, vete a todas las estadísticas, vete a leer los famosos libros de Lean Startup, los modelos que hablan de construir una empresa en tiempo récord. Hacer demasiado énfasis en los datos puede ser peligroso. Tiene que ser un análisis personal, una conciencia de dónde te encuentras, ampliar tu conciencia de dónde estás. Los datos y los análisis son esenciales, por supuesto, pero lo más importante es el análisis y fíjate lo que dice, y la interpretación de que tu cerebro le da. O sea, tu propia honestidad, tu reconocer dónde estás. Sí, él habla mucho de que, pues, los datos de la pantalla son limpios, o sea, son claros. Son computadoras, pues sí. Ahí están, pero no tus creencias o cómo lo interpretas. ¿Qué eres tú? Y bueno, aquí, pues obviamente con su frase de honestidad bruta, que la única manera de enfrentar esta información es ser brutalmente honestos y ser muy crítico con lo que estos datos significan. Creo que aquí el mensaje que trata de entregar este autor es que tenemos que darle muchos significados a esa data, a esa información que tenemos enfrente. Y hay que ser muy pesimistas y muy optimistas. Y sacar varias opiniones o varias, pues, interpretaciones, tanto buenas como malas, para que podamos llegar a una conclusión lo más cercana a la realidad, Robert. Porque dejarse influenciar por tus creencias, yo puedo decir, pues esos datos están mal, yo tengo otros. Ahora sí, ¿verdad? Le diste al clavo. Y mis creencias, rácalas, sobreviven y se hace lo que yo creo. Correcto. Aunque nos vayamos todos por el sumidero. Absolutamente. Ahí el punto es que entonces tus intenciones son negras. Tus intenciones son engañar, tus intenciones las son... Las intenciones también son muy importantes. ¿Qué intención Porque tienes? Porque si mi intención es solamente ganar dinero como emprendedor, ya o sabemos engañar a dónde... Engañar a los demás, ya claro. Sabemos a dónde se dirige. No, todo lo que conlleva ganar dinero, ¿ok? Y no dar un servicio. Sí, sí. No verdaderamente satisfacer una necesidad. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, aunque este programa, repetimos, está grabadito. Lo grabamos precisamente el miércoles, aquí viendo pasar a Delta por el estado de Yucatán, con lluvia. Bueno, pues no se ve nada, está todo nublado. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hablamos de gastos médicos mayores. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,000 al mes. ¿Qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o manda un WhatsApp al 9991-2247-16, repito, 9991-2247-16, o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y no nos olvidemos que seguimos en contingencia pandémica. Así es de que si usted tiene que salir a la calle, no se le olvide utilizar cubrebocas. Ya vieron, en todo el mundo el cubrebocas surgió como ser la herramienta más fuerte para detener los contagios, ya que si todos usamos cubrebocas cuando andamos en contacto con la demás gente, sobre todo afuera, en lugares públicos, pues es como podemos evitar contagiar, ya sea que lo contagien a usted o que usted contagie. El cubrebocas es fundamental. Y pues nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, desde hace buen rato, desde que inició la pandemia, hemos insistido en el uso de cubrebocas. Así es de que no se le olvide que todavía seguimos en contingencia, y si no tiene nada que ir a hacer a la calle, pues no vaya, sígase quedando en cuarentena. Mire que ya muchos le agarramos el modo. de estar encerrados. No, no es cierto, yo no. Pero bueno, regresamos. Hágale caso a Laura y cómprese un seguro de gastos médicos mayores. Un golpe económico que le dé una enfermedad como el coronavirus, deje usted que se recupere del coronavirus. Económicamente puede usted quedar quebrado. Vamos a seguir con este tema de hoy, las mentiras que el mundo siempre le dice a los emprendedores. Otra mentira que te dicen, sigue tus sueños. ¿De veras voy a discutir este dicho? Sí, eso dice el que escribió el artículo. Dice, estoy completamente de acuerdo con intentar con todo seguir tus pasiones, sin importar qué tan locas parezca, pero también es absolutamente crítico para tu éxito hacer una distinción respecto a cuáles aspectos de tu sueño vas a seguir. Y fíjate, aquí yo agregaría, mire amigo, si usted copió el sueño de otro, pues ¿cómo va a ser? Ya ve, pues no estás siguiendo tu sueño, ni tu pasión, estás siguiendo la pasión y el sueño de otro. Copiaste, eso es, no tiene nada de honestidad bruta, ¿cómo le llama? Así es. Entonces, mire, es importante requerir esta honestidad bruta. Y dice el escritor, en mi experiencia, el éxito tiende a seguir a emprendedores que tienen una idea loca que quieren ver hecha realidad, pero están abiertos a tomar ciertos caminos para conseguirla. En la diferencia entre decir, quiero cambiar a la industria, contra quiero cambiar a la industria, pero para lograrlo debes empezar con esto. Mira qué simpática frase. Quiero cambiar a la industria, contra quiero cambiar a la industria, pero para lograrlo debo empezar con esto. Ser poco específico sobre qué camino quieres seguir puede ser mortal, pues sí. Tienes, o sea, que, como quien dice, ¿tu sueño a cambio de qué? Sí. Hay un sacrificio de por medio, y si estás dispuesto a hacerlo. Correcto. Por ejemplo, hay sueños donde pues les ha tomado la fortuna completa de la familia para lograrlo. Y tal vez sí lograron el sueño de, no sé, curar alguna cosa filantrópica, ¿no? Que puede ser curar alguna enfermedad, dar una enseñanza, cambiar una ideología, un montón de cosas. Y que pues hay gente que se ha gastado toda la fortuna con tal de lograr ese sueño que tenía. Bueno, ahí tenemos a Gandhi, que tenía el sueño de lograr la independencia de India. Por eso de una manera pacífica. Era específico. Y entregó toda su fortuna, o sea, renunció a su fortuna. Él era muy abogado, muy pero exitoso. Era de una buena familia. Y renunció, se quedó con sus arandijos, sus trapitos, flaco, pero con una multitud siguiéndolo, y logró ese objetivo. O sea, hizo muchos sacrificios, tan es así que también le costó la vida. Por eso, ahí la honestidad bruta de él fue darse cuenta que tenía que hacer y eso. Y fíjate, tenía y él que dijo, sacrificar eso para el objetivo muy específico y claro que tenía. Y comparando la frase aquí que dice, quiero cambiar a la industria, contra quiero cambiar a la industria, pero para lograrlo debo empezar por esto, Gandhi lo que dijo, quiero la independencia de India, pero empiezo sin violencia. Correcto. Y empiezo pacífica, conmigo mismo. De una manera pacífica. ¿Y cómo fue dándose todo? Cómo pues empezaron pues ahí sentándose en medio de la calle, vistiendo todos de blanco, siendo siempre pacíficos, hasta lograr lo que lograron, algo muy parecido a lo que pues también la libertad de los negros en Estados Unidos, ¿no? Con este señor, ¿cómo se llama? Martin Luther King. Que también agachaban la cabeza, se arrodillaban dentro de los autobuses, dentro de los restaurantes, que los trataron terriblemente, pero así iniciaron. Bueno, no me sé la historia completa, pero pues por ahí va, ¿no? Entonces, esta parte importante de complementar ese sueño con qué voy a dar a cambio, creo que es muy importante. Absolutamente. Todo, amigos, todo sueño, todo proceso de emprendimiento tiene sacrificios. ¿Por qué? Porque las circunstancias siempre serán adversas. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar algo atrás para conquistar nuevas tierras. Entonces, eso es, no nada más el perseguir el sueño como lo hace la mayoría de los que te incitan a hacerlo. Otro mito es, ofrécelo y se venderá. Que aquí esto va en el sentido de, dice, muchos emprendedores primerizos lanzan sus productos o servicios con bombo y platillo. Esto ya lo comentaste, Laura. Esto no funciona si no se hace con honestidad bruta. La honestidad se trata simplemente de preguntarle constantemente a la audiencia sobre sus necesidades y no en solo hacer anuncios, porque el mercado entenderá eventualmente mi oferta. No, esto es una crítica rotunda a los mercadólogos que creen que solamente con un anuncio o porque creen que, oye, yo te anuncio tu producto y ya se va a vender. No es así. Hay que mantenerse en constante conocimiento del mercado y cómo satisfacer sus necesidades y verdaderamente cómo ayudarlos. Acuérdense de nuestra frase, amigos, de lo que es vender. Vender es ayudar profesionalmente al otro a comprar. No es nada más anunciarle tu producto, es ayudarle profesionalmente al otro a comprar. Pero bueno, me gusta, porque es retador sus comentarios de este emprendedor en este artículo. Pero vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes 9 de octubre, iniciando el último mes de la temporada de huracanes. ¿Qué manera, qué temporada de huracanes hemos tenido? Activa a más no poder. Y déjeme decirle que todo esto es por el calentamiento global. Y es algo en el que ya tenemos que hacernos cargo, pues desde nuestras trincheras. Y déjeme decirle, en Mi Energía MX estamos empeñados en lograr un mundo que esté en armonía con el medio ambiente. Por eso uno de nuestros expertos puede asesorarte para utilizar con mayor eficiencia la energía eléctrica y además generar tu propia electricidad a partir de la luz solar. Así se reduce la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera que causan calentamiento global. Y tú ahorras todo lo que genere tu sistema de paneles solares de Mi Energía MX. Comunícate con nosotros, 9999-252491. O al correo genero@mienergiamx.com para que diseñemos el sistema idóneo para tu consumo actual y reduzcamos nuestra huella de carbono, que eso va a ayudar a nuestro planeta y es algo que nos tenemos que hacer cargo. Y lo tenemos a la mano, es accesible, es económico. Y es lo que todos debemos de hacer para ayudar a nuestro planeta. Bueno, ayudarnos a nosotros mismos de no sufrir estas consecuencias del calentamiento global. Márqueles Mi Energía MX 9999-252491. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, Y con estas, las cinco mentiras que el mundo siempre le dice a los emprendedores, escritas por un emprendedor, Ron Schach, de Leadership Network. Y bueno, ¿con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la cuarta mentira es: haz una gran investigación de mercado hablando con tus clientes potenciales. Y él habla de que este es otro mito que la comunidad de emprendedores expertos suele imponer a los startup. Y bueno, la verdad es que hacer investigación de mercado tradicional con encuestas, focus group y conversaciones abiertas puede ayudar, pero puede guiarte por caminos equivocados. Y la realidad es que la investigación de mercado requiere el poder del contexto. Para triunfar, necesitas la honestidad bruta de tu mercado, y la única manera de obtener comentarios verdaderos y útiles es cuando tratas de vender tu producto o servicio. Ahí es donde están los comentarios inmediatos y reales. Fíjate, si te acuerdas, en nuestra metodología de probar y medir, estaba el que cada vez que alguien tome contacto con usted en su negocio, usted tiene que preguntarle directamente a esa persona: ¿cómo supiste de nosotros? Claro. ¿Cómo llegaste acá? Es mantenerte en esa comunicación constante. Porque déjeme decirle, los estudios de mercado, sobre todo si se los ofrece una agencia de publicidad, y mire, no estoy en contra de las agencias de publicidad, pero las agencias de publicidad lo que quieren es venderle a usted sus productos. Entonces, muchas veces, bueno, yo conozco muchos mercadólogos que son verdaderamente nefastos y nomás lo van a engañar. Entonces, hágalo usted, como dice él, con su honestidad valiente, solo cuando... Bruta. Honestidad bruta. Su honestidad bruta, perdón, honestidad. Que también tiene que ser valiente para que lo haga. Claro. Así. Y dice, incluso, dice, solo cuando tu oferta se sienta real para tu audiencia, recibirás la retroalimentación crítica para poder sobresalir. Incluso si no estás seguro sobre cómo debe de ser tu producto final, tienes que hacer que se sienta real lo más temprano posible para que puedas hacer las preguntas necesarias. Pero date cuenta, tiene mucho que ver con lo que dijiste al inicio del programa. Hay que aprender a hacer las preguntas correctas para obtener toda esta información. Claro. Y el último punto, Laura. Que está buenísimo. Que dice, la suerte es un mito. Y bueno, conocemos estos dichos, tú haces tu propia suerte, o cuanto más duro trabajes, más suerte tendrás. Y bueno, a fin de cuentas, el concepto de la suerte no existe. El término correcto, alega aquí este autor, es sincronía. La sincronía determina si las puertas correctas se abrirán en el momento indicado, si la persona clave llegará a tu vida o si tu producto resonará con el cliente. Y a pesar de nuestros esfuerzos, la sincronía está fuera de nuestro control. La única cosa que puedes hacer es vivir bien, tener una buena visión de lo que quieres lograr y tener un plan táctico verdadero que aumentará las posibilidades de tener ese momento en el lugar y tiempo correcto y logres esa sincronía. Mira, suena fantástico, concepto. Me gustó. Suena así, ese timing, como le dicen los gringos. Miren, es verdad que cuando trabajes, más suerte tendrás, por supuesto, pues estás produciendo. Pero eso es solo porque el trabajo... o estás acostumbrado a aumentar las posibilidades de cruzarte con la oportunidad correcta. Como yo le he dicho, amigos, las oportunidades son transparentes y resbalosas, pero ahí están. Hay que aprender a meterlos. Y luego dice él, se requiere honestidad bruta para depender de esas ideas como la suerte y llamarlo por lo que es, el cruce espontáneo de tu esfuerzo con los momentos correctos. Y mire, aquí nosotros en coaching a esto le llamamos el aquí y el ahora. El aquí y el ahora consciente para que logres ver las oportunidades. Porque si caminamos en el mundo transparente de que yo tengo mucha suerte y ahí voy a caminar con mi suerte y sigo sin ver, sin ser consciente de dónde estoy, a lo mejor vas a acabar en el lugar equivocado, donde no tienes el timing, no tienes la frecuencia, no tienes la sincronía y no está ni la gente que necesitas tener contacto para tener éxito. Ese es como lo vería yo. Puedes hacer lo sencillo y seguir por el camino que ya sabes que está mal. Gastar más dinero. Puedes hacer lo difícil y volver a empezar, pero esta vez por el camino correcto. Y yo creo que la pandemia, Laura, es algo que también nos está enseñando esta cosa que dice este muchacho en lo de la suerte, ¿no? El coronavirus, ahí tienes a Donald Trump, ahí tienes a nuestro presidente, que creen que ellos son inmunes, que tienen suerte de que no les va a pasar. Y ya ves lo que le pasó a Donald Trump. O sea, es un golpe a la realidad tremendo, ¿no? Y que pues ese es el momento preciso en el que tenemos que estar dispuestos a cambiar de preguntas, a cambiar de rumbo, a cambiar de plan, o incluso en esta pandemia a cambiar de negocio. Es honestidad bruta, ¿no? Y también honestidad valiente. Y cambiar el sueño. Bueno, pues sí, y cambiar el sueño. ¿Qué te pareció el tema? Muy interesante, Robert, muchas gracias. Espero que a nuestra audiencia les haya gustado y hayamos abierto una puerta de reflexión, que a fin de cuentas ese es nuestro objetivo aquí en Fórmula en los Negocios. Así que pues gracias por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.